Tal vez resulte desaprobatoria la siguiente frase. No obstante, la esgrimimos como puntapié para una discusión que seguro tardará en agotarse. En la guerra de cuarta generación, la guerra mediática, nos están ganando en casi todas las batallas por goleada. Y decimos casi todas las batallas para ser más generosos con nosotros mismos. Si alguien cree lo contrario, tal vez no haya sacado su mirada, su oído, su cabeza de los no tan nuevos atrapabobos medios corporativos de desinformación. Alguien nos sopla en los oídos que, ¿para qué insistir en los mismos y reiterados temas, ya que desde la semana pasada a la presente nada ha cambiado, al menos para mejor? De seguro ha ido para mal y todo parece indicar que nada habrá de mejorar. Por supuesto que es una posición sumamente pesimista que pareciera acepta la derrota de las batallas como sentencia final. No compartimos para nada ese lamentable estado de ánimo. Las posturas deberían ser mucho más alentadoras, más esperanzadoras. No se trata de ignorar lo que nos ocurre y la aparente desmovilización y desmotivación social. Se trata de continuar batallando contra la estupidez alienante con todos nuestros medios, insistiendo en cada ocasión que podamos en nuestras convicciones y nuestras alertas. Alguien, algunos, habrán de despertar, reaccionar. Mientras tanto, nosotros reiteramos, insistimos, retomamos y volvemos, rescatando ideas, pareceres, datos concretos, datos presumibles, todo lo que nos permita batallar en esta guerra de cuarta generación en la que nos enfrentamos día tras día. Casi desde nuestros inicios, comenzamos a difundir material e información relacionados con, fundamentalmente, dos temas: poder imperial global y sus diferentes planes de invasión a nuestra patria grande. Vinculamos desde aquellos tiempos a todas las grandes estructuras industriales, comerciales, financieras, comunicacionales, armamentos, alimentos, hidrocarburíferas, agrotóxicas, banca internacional, comunicación, narcotráfico, etc., con el denominado Club Bilderberg. Y puntualizamos en el poder que este ejerce a nivel global, capaz de decidir, de hecho lo hace, dónde y cuándo poner y sacar a determinado gobierno, dónde iniciar una contienda bélica, dónde iniciar una epidemia, etc. Es decir, tienen el poder de decidir la vida y la muerte en el planeta. Tomando en cuenta esto, a partir de ahí podremos comprender cómo el poder mundial imperial, el nazisionismo, se conduce en procura de sus objetivos. Hay otros golpes dando vuelta por estos lares y uno de los que más preocupa, pero pocos se ocupan, es el relacionado al reciente acuerdo firmado entre el ministro de Defensa de Argentina y la Embajada de Estados Unidos, que entre otras cosas contempla, en lo concreto, en el caso argentino, el acuerdo se formalizó con la Guardia Nacional del Estado de Georgia y habilita a que sus miembros operen en este país y tomen decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas locales en caso de considerarlo necesario. El acuerdo se enmarca principalmente en zonas fronterizas y desastres naturales, aunque no se descarta la actuación de fuerzas militares estadounidenses ante conflictos sociales con el objetivo de mantener la paz. Muy a pesar de que intentemos darle algo de tiempo, muy a pesar de que inventemos estrategias para dilatar y justificar, muy a pesar de resultados electorales cuestionables a la hora de analizar conscientemente su validez y veracidad, muy a pesar de mucho por discernir, la situación se complejiza cada día. Y no es por ese ejercicio que la otrora oposición practicaba denodadamente, pretendiendo imponerse como ejemplo poco plausible y afortunadamente casi sin resultados a su favor, de una máquina de impedir ya obsoleta y hasta ofensiva para la inteligencia y el entendimiento popular. No, se trata de poner en discusión esta otra maquinaria de destrucción que está diseminando por nuestra tierra aquellos dolores que creíamos haber superado: desempleo, pobreza, exclusión, represión, persecución y violencia institucional. Y más que en discusión, hay que poner acción urgente para detenerla. Aquí valdría aportar que en cuanto a violencia institucional, antes del presente desgobierno nacional también hemos padecido ese flagelo casi morboso por parte de las fuerzas de seguridad. Recordemos las situaciones de represión padecidas en distintos puntos del país. Y ahora hay como una mejorada continuidad perversa criminal que se plasma en una nueva herramienta de dudosa constitucionalidad, el protocolo de actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. En este instrumento, o arma supuestamente legal, hasta se preocupan por quienes ejercemos la actividad periodística comunicacional. Por caso, sugerimos leer el capítulo 3 de los medios de comunicación del mencionado protocolo. Todo esto que te acabo de leer, son fragmentos de 3 editoriales que escribimos y compartimos allá por el año 2016. Y ya en algunos de ellos te comentábamos que veníamos hace años alertando sobre situaciones complejas en nuestro territorio, en la patria grande, en Latinoamérica. En algún momento hicimos detalle pormenorizado de los golpes supuestamente blandos, que nunca son blandos porque siempre se llevan la sangre puesta de muchos inocentes, cuando comenzaron con el globo de ensayo destituyendo a Mel Zelaya en Honduras. Y después prosiguieron los demás países, Paraguay, Brasil, Ecuador, etc. El mismo Perú, ¿no? En los últimos tiempos. Todo esto está relacionado con lo que sucede a nivel global. Aunque te parezca desconectado, descabellado o muy loco, no está para nada desconectado. Todo tiene un porqué, tiene un objetivo. Los objetivos, el imperio global, no lo pone a corto plazo o mediano plazo, lo pone a muy largo plazo. Vienen desarrollando sus estrategias a base de inteligencia, por más que nos cueste considerarlo de esa manera, para concretar esos objetivos. ¿Y los objetivos cuáles son? Fundamentalmente, apropiarse de los recursos naturales, las riquezas, los minerales, el agua, las ubicaciones geoestratégicas para la dominación y, bueno, someter, por supuesto, las poblaciones. No es una cuestión que tenga que ver con la religiosidad, con el fanatismo de cualquier especie. No. Esto es un objetivo de dominación global. Cuando vemos lo que está ocurriendo en mal llamado Medio Oriente, en la avanzada del nazisionismo, no solamente arrasando con la franja de Gaza, sino ocupar prácticamente todo Medio Oriente, porque bueno, avanzan sobre Cisjordania, avanzan sobre Jerusalén, avanzan sobre el Líbano, van a avanzar contra Siria, quieren avanzar contra Irán. Ellos quieren ocupar porque ellos hablan, hoy ya te hablan, sin ningún tipo de tapujos, en la Gran Israel, ¿sí? La tierra prometida para ellos. No sé quién carajo se las prometió, pero los tipos avanzan y necesitan. ¿Por qué? Porque allí están los mayores recursos de esa región para poder continuar dominando, ejerciendo poder. Petróleo, minerales, acceso a distintos canales de comunicación, marítimos, etc. Esa Gran Israel no es la única. Ellos tienen la otra, que es la Patagonia Argentina. Que por eso, desde hace décadas, mandan a sus, entre comillas, muchachos, disfrazados de mochileros, de turistas, y algunos que ya lo hacen a cara descubierta, ocupando espacios, desplazando poblaciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que mencionamos, o que leímos, rescatamos de estos 3 editoriales del 2016? Que nada ha cambiado. O sea, algo ha cambiado. Lo que ha cambiado es que han venido perfeccionando su modo de dominación y control. Porque cuando te hago la aclaración al principio, esto es del 2016, sobre el acuerdo de aquí de Argentina con gente del Comando Sur, y ese acuerdo sigue vigente, nadie lo anuló. A ver, entendamos bien, cuando vos firmás un acuerdo con un país diferente y ese acuerdo no lo cuestionás, no haces absolutamente nada, ese acuerdo sigue vigente. Bueno, ese acuerdo lo pueden poner en práctica en cualquier momento aquí en la Argentina. Por eso, en este desgobierno actual, han perfeccionado la forma de avanzar en la dominación territorial. Todo esto tiene que ver también por cómo se van a mover a partir de la reunión o la junta que tuvieron, la cumbre que tuvieron Putin y Trump, cómo será el reparto del poder global. Porque allí no es que se juntaron estos dos muchachos para discutir, che, ¿cómo hacemos con Ucrania? Ucrania es el mal menor en esta historieta, esa es mi suposición. Creo que acá hay temas mucho más duros, mucho más complejos, que se discutieron y que han establecido nuevas reglas de juego. El reparto del globo y cómo habrá de incidir el poder en cada región. Sospecho, tengo una sospecha simplemente, que el mandamás de América del Norte ha considerado, ha evaluado que ante el crecimiento de la multipolaridad y de los nuevos canales comerciales y de las nuevas estrategias inteligentes por parte de aquellos que integran los BRICS, le es casi imposible enfrentarse como lo venían haciendo de manera patotera en décadas pasadas. Las reglas de juego cambiaron y alguien le debe estar soplándole el oído: así no podemos continuar, hay que cambiar las estrategias. No obstante ello, no obstante cambiar las estrategias, los planes de invasión y sometimiento en distintas regiones van a continuar. Y aquí nosotros en la Argentina y Latinoamérica estamos en un peligro inminente. Porque esto que yo te estaba relatando de estos tres editoriales del 2016, donde en algunos te detallamos los golpes blandos, supuestamente blandos, están relacionados con las nuevas declaraciones o amenazas de parte de Trump contra Venezuela, México, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera, con la excusa de combatir el narcotráfico, ¿no? Cuando ellos son los capos del narcotráfico. Y está vinculado con la operatividad de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos. Y está relacionado con la cuarta flota que anda dando vueltas por el Atlántico desde hace un par de décadas. Porque la reactivaron silenciosamente, vos no te enteraste, y esa cuarta flota comenzó a dar vueltas por el Atlántico. Estamos en peligro, ¿eh? Eso nosotros lo venimos diciendo hace década y media o un poco más. Y parece ser que, claro, los medios de desinformación no te van a alertar sobre todo esto. ¿Para qué infundir el temor? Porque no podemos revelar nada, o porque son socios del poder, o por lo que fue. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder concientizar a la gente de esta peligrosidad a la que estamos expuestos. Y que no es nuevo, pero viene cada vez peor. Y de la cumbre que tuvieron Putin y Trump han salido seguramente ya decisiones firmes de parte de cada uno para posicionarse y para tomar decisiones cruciales en distintas regiones. Sabemos que Rusia no va a ceder sus fronteras para nada y tiene el poder para resistir durante largo tiempo y defender sus fronteras y su gente. Pero también sabemos que el nazisionismo tiene otras fronteras por las cuales colarse, invadir, someter, controlar, dominar, y lo viene haciendo. Ya te lo dije antes, Medio Oriente, Patagonia, gran parte de la Patria Grande. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Sí, ahora tenemos que militar para lograr en septiembre, no como dije en el editorial pasado que yo me equivoqué, militar para que en septiembre o octubre podamos, en las elecciones, vencer o lograr la mayor cantidad de votos posible, convencer a aquellos descreídos, a los nuevos descreídos de la política, porque esa también es una estrategia de dominación. En los 90 te habían dicho que era el fin de la historia y el fin de las ideas y ya no había posiciones políticas. Y te vendieron ese verso y despolitizaron a la sociedad, y ahora está ocurriendo lo mismo que en los 90. Y vos te morfás ese verso y te guardás en tu casa y no participás, no militás, no discutís, porque son todos iguales. Y no son todos iguales. Te guste o no te guste, no son todos iguales. Y así es la política. Hay unos que son malos, otros muy malos, otros perversos. Hay otros que son buenos, otros muy buenos y otros maravillosos. Y hoy tenemos esa herramienta por ahora para poder ver si podemos recuperar algo del control de nuestro destino. Pero si nos quedamos en casa mirando por la ventana cómo pasa la vida y se van destruyendo las existencias de muchas personas, y somos los mismos cómplices que en la dictadura, cuando miraban que se llevaban nuestros compañeros y no se hacía nada. Bueno, ahora es más o menos lo mismo, ¿eh? Porque estamos siendo testigos de un genocidio silencioso, un genocidio que se lleva compatriotas. Fíjate lo que ha pasado con este tema del fentanilo que hoy se trata en el programa. Más de 100 muertos. Los muertos por no acceder a los remedios oncológicos, más de 60. En este tiempo del desgobierno de este miserable engendro, genocida. Los suicidios por no poder mantenerse económicamente, no poder pagar un alquiler, no pagar los servicios, no pagar la comida. Es todo muy complicado, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo esto que te estoy relatando, está relacionado. Por favor, abrí la cabeza. Te pido por favor que abras la cabeza. Si no abrimos la cabeza para comprender esta realidad, y bueno, el futuro de nuestra patria y la patria grande ya está echado, ¿no? aunque hay resistencias, y hay resistencias que deberíamos imitar. Porque muchos decían, no queremos ser Venezuela, yo quiero ser Venezuela, mira vos. Qué pueblo maravilloso que defiende el legado bolivariano instalado por Hugo Chávez Frías. Me encantaría que tuviéramos esa potencialidad suficiente para poder defender nuestro destino, nuestras ideas, nuestros derechos, como lo hace el pueblo bolivariano de Venezuela. Ojalá pudiésemos tener esa fuerza y no solamente salir a manifestarnos felices porque se ganó un mundial. Habla muy mal de nosotros si no reaccionamos a tiempo. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que lo hacen en directo, en diferido, quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Disculpe la extensión del editorial, pero bueno, había que rescatar todo esto. Usted recuerda, ¿no? Todo esto que venimos hablando, ¿no? En realidad, usted no me deja olvidarlo. Y me parece muy bien, porque realmente de lo olvido que sufrimos como pueblo es que surgen estos tiranos que se renuevan. Y que del protocolo de los medios de comunicación que usted mencionaba, hoy tenemos un Pablo Grillo todavía en tratamiento y en peligro. Y muchos otros periodistas golpeados por las fuerzas represivas. Y bueno, para no extendernos, porque realmente ya el tiempo se nos ha ido de las manos, quiero decir que no basta con que abramos la cabeza. Tenemos que pasar a la acción, porque realmente hasta con entender ya no alcanza. Estamos al horno, nos están matando y nosotros acá reclamando si hay una figura mediática de esas de, ¿cómo se llamaba? El jet set, se decía en mi época. Sí, uy, viejo eso, ¿no? Y sí, pero desde entonces ya nos venían entreteniendo con la farándula y nosotros acá dejando que nuestros viejos mueran, que nuestros enfermos mueran, que nuestros hijos se queden sin futuro. Bien, antes de cerrar esta apertura del programa, queremos manifestar nuestra felicidad, nuestra alegría por la vuelta a la trinchera de nuestra querida compañera y amiga, la profesora Viviana Onofri, y sus excelentes columnas que nos envía desde Islas Canarias. Bueno, como siempre, venimos cerrando las aperturas del programa. De nosotros depende cambiar la historia.